23 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a proseguir con más citas de este fin de semana que llegan, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito cofrade, dentro del ámbito religioso, Via Crucis, mañana sábado, como anticipo, además de la Semana Santa de Ubrique 2016. Es una de las citas que ya estamos acostumbrados en los últimos años, previas a lo que son los desfiles procesionales posteriores ya en plena Semana Santa. Vamos a darles todos los detalles, como decimos, en torno a este Via Crucis, a través de Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y que precisamente se encuentra allí en el convento de Capuchinos con los preparativos en torno a lo que va a ser este Via Crucis en la jornada de mañana. Aurelio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, se encuentra allí en el convento de Capuchinos, desde donde va a partir este Via Crucis hacia la ermita del Calvario, ¿verdad? Exactamente. Es, como comentaba anteriormente, podemos decir el anticipo, ¿no?, de la Semana Santa en nuestra localidad. Bueno, ya el anticipo fue... Es que en otros años, recordamos, se ha desarrollado pues el sábado antes del Domingo de Ramos, pero que se ha decidido anticipar en esta oportunidad, entre otras cosas porque el programa de actos, de eventos, está muy cargado este año además, ¿no? Pues sí. Justo hace dos viernes tuvo lugar el Via Crucis, pero de hermandades. En este caso también ocurre lo mismo. La organización va variando cada año entre las distintas hermandades de nuestra localidad, ¿no? Exactamente. Así hasta este... Pues coméntanos si te parece los detalles sobre el horario y el recorrido del Via Crucis. Vale, pues mire, como todo... desde el convento, corre por la calle San Francisco, San Juan, hacia el San Antonio. Cuando llegamos al San Antonio, tiramos hacia arriba, hacia la calle Calvario, bajamos todo lo que es la calle Calvario, el carril, subimos hacia el Calvario por la parte de abajo, hacia el Peñón del Caldereto. Una vez que llegamos al Peñón del Caldereto, giramos a la izquierda y ya llegamos al Calvario. Y una vez finalizado ya la estación del el Cristo, y entonces una vez finalizado ya toda la... un minuto de oración, y las personas que quieran acompañarlo hacia la bajada, pero ya sin procesión, ya es solamente el traslado, lo que es el traslado normal para quitar a su casa, pues venimos por el mismo sitio que cogemos, venimos exactamente y traemos la imagen al Calvario, al convento, y ya pues se queda allí ya preparada. Como todo Via Crucis, bueno, pues va contando, ¿no?, a lo largo de su recorrido con diferentes estaciones, ¿verdad? Sí, son 14 estaciones y se va. ¿Acompañamiento musical? Pues el año pasado sí llevaba el acompañamiento musical del trío este de capilla que tenemos en Ubrique, pero este año no lo han contactado con nosotros, no sabemos exactamente si habrán hablado ya con Roberto, ahora mismo no te lo podría decir. Y bueno, pues como no, pero de lo que es banda de música, no, es un trío de capilla, sí, sí, que interpreta alguna melodía para este momento y nada más, y el pueblo pues canta las canciones tradicionales de Cuaresma. Y la imagen que se porta, que como en años anteriores es la del Santísimo Cristo del Perdón, que está allí en el convento, ¿verdad? ¿Cómo? No te he oído. Sí, me refería a la imagen que se porta, es la del Santísimo Cristo del Perdón, que está allí en el convento. Sí, el Capuchino. La que está aquí en el convento, que es la que se, ya, pues no sé, exactamente ahora mismo, no sé, pero por lo menos 8 o 9 años la llevamos haciendo, pues es la que se porta, una vez que se restauró, porque no se podía sacar ni prácticamente como sacamos así entendido, una vez que se restauró, pues vimos conveniente de que sea este el que se vaya sacando. Y como cargadores, los integrantes de la hermandad. Bueno, los de... cargadores, como siempre, las primeras estaciones, pues las hace lo que es el grupo de aquí de la hermandad, ¿no? La que hace, y después, como es tradicional en este Vía Crucis, toda la persona que desee acercarse y portarlo a una estación, pues no hay ningún tipo de problema, mujeres, hombres, niños no, porque son muy chicos, ¿no? Pero vamos, mujeres, hombres, toda la persona que desee portar una estación, pues natural, se acerca al paso y una vez que descanse para el resto de la oración, pues se hace los relevos correspondientes y nada más. Aquí entiende que aquí esto es una procesión del pueblo y para el pueblo. Y además que cuenta con un buen número de personas cada año, suele congregar un buen número de personas, ¿verdad? Hombre, siempre hay este Vía Crucis desde que se empezó a hacer, tiene una aceptación muy buena, porque aparte del motivo que es, de que se puede hacer oración y se puede ir meditando durante todo el recorrido, pues es un sitio muy muy querido por el pueblo de Ubrique, como es el Calvario, y entonces la gente, la verdad, pues todos los años tenemos un acompañamiento bastante grande. Espero que este año, pues con la difusión que le habéis dado, pues creo que habéis puesto un par de cuñas, y con lo que también lo dijeron en el programa de Hermandades, pues que la gente esté al canto, porque claro, todo el mundo espera, como tú bien has dicho al principio, el domingo de Ramos, el sábado antes. Pero claro, como este año se ha cambiado, pues espero que se pueda correr la voz y que esté todo el mundo atento y podamos tener el acompañamiento que tenemos todos los años. Porque ya decimos que, sobre todo, muchas personas lo esperarán un poco más tarde, ¿no? Justo los días previos, ese fin de semana. Sí, exactamente. Antes de la Semana Santa. Ya esto va a ser una tradición que se va a crear ya todos los años, ¿sí? Buscar un sábado antes de lo que es el sábado, el domingo de Ramos, perdón, y entonces pues sacarlo ese mes, ya te digo, porque es que si no el sábado anterior al domingo de Ramos es un verdadero lío, porque es que entre preparar el paso de la borriquita, preparar todas las cosas, preparar esto, entonces ahí hay 5, 6 horas o 10 horas muertas, y entonces pues la verdad, esas horas hacen falta para montar lo que es el paso de la salida procesional de la borriquita. Además, el próximo fin de semana también está el, por ejemplo, la celebración del pregón, ¿no? De la Semana Santa. Así que, ya decimos, en cada fin de semana lo cierto es que hay eventos, citas... Ya no te digo, Juan. Sí, te decía que hay cada fin de semana, en los próximos, por ejemplo, que hay otra serie de eventos organizados, sí, sí, como es el caso del pregón, el próximo fin de semana, ¿no? El tridual nazareno, y después el sábado pues tenemos el pregón. Entonces, claro, como de ahí estamos prácticamente, gracias a Dios, en estos días de Cuaresma, pues... La Semana Santa ha cogido un poco de auge y la gente pues colabora, porque es una fecha muy querida para el pueblo y, en fin, son momentos de oración y de estar lo que verdaderamente exige la Cuaresma, estar en perfecto estado para que llegue el domingo de resurrección, que es el día grande de todos los cristianos. Y en principio el día, digo, en lo meteorológico además, parece que va a acompañar, eso parece al menos, según las predicciones meteorológicas. Sí, al principio no tenemos ningún tipo de problema, habrá un poco de viento según hay, pero vamos, el viento a nosotros pues, al no ser un paso que va en alto, pues no nos perjudica. Hasta el principio no tenemos ningún tipo de problema. Y sobre todo en comparación a cómo fue el día, recuerdo, del Vía Crucis de Hermandades, ¿no? Hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas, pues, desgraciadamente tuvimos ese ese día tan lluvioso, porque llovía, si tenía que llover, ¿no? Y vamos, se celebró dentro del San Antonio, y en fin, no hubo tampoco problema, pero claro, la vistosidad y los momentos de oración que se podían haber vivido en la calle, pues no se pudieron hacer, pero ¿qué vamos a hacer? Contra eso no es quien pueda, el tiempo es el tiempo y eso no, allí no hay quien, no podemos decir que hoy no llueve y que mañana sí, ahí, si llueve, llueve, si no llueve, pues eso es lo que hay. Pues parece que de todas formas acompañará, esperemos que sí, la meteorología. Hablamos también con la asociación de vecinos, ¿no?, Cotumulera, que también tienen ese acto del concurso de migas. Parece que sí, que fue un día mañana para organizar eventos, y que la meteorología, aun con alguna nubosidad parece, pero que no da posibilidad de lluvia. Esperemos que sea así, que se cumplan esas predicciones. Y bueno, pues que, como decimos, todo ello contribuirá a una mayor vistosidad del Vía Crucis. Mañana sábado, a las 8 en la misa, posteriormente a la misa, en torno a las 9, por tanto, más o menos. Sobre las 9 de la noche, sí, sobre las 9 de la noche, una vez finalizada la misa suele terminar 9 menos cuarto, 9 menos 20, 9 menos 10, pues una vez finalizada la misa, pues se prepara algo, se hace ya los preparativos para sacar la imagen, y es cuestión de vamos, 10 minutos, un cuarto de hora, y yo creo que sobre las 9, 9 y 5 de la tarde-noche estaremos en la calle. Pues Vía Crucis con la salida del Santísimo Cristo del Perdón desde el convento de Capuchinos, recuerden, hacia el Calvario, hacia la ermita del Calvario. Pues nos vamos a quedar aquí, Aurelio, agradeciéndote que nos hayas acompañado. La verdad es que hemos tenido esa dificultad hoy con la línea telefónica, pero se te ha escuchado perfectamente los detalles, toda la información en relación a ese Vía Crucis organizado en la jornada de mañana por la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio López, lo dicho, muchas gracias. Nada, a ustedes, y invitar a todo el pueblo de Urique para que mañana lo esperamos aquí en el convento. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.